Soy hijo de cipolé, Indiana, óyeme contar. Y como te ahoga el sol, así te ahoga la luna. Y como te ahoga el sol, así te ahoga la luna. Y yo te quiero, montuna, va a ver mi primer amor. Y yo te quiero, montuna, va a ver mi primer amor. Tu marica. Soy hijo de cipolé, Indiana, óyeme contar. Soy hijo de cipolé, Indiana, óyeme cantar. Soy hijo de cipolé, Indiana, óyeme cantar. Soy hijo de cipolé, Indiana, óyeme cantar. Un día que se pase aquí en el fin de quería, eso no es mequina mía lo que me voy a contar. Un caiba que batamos como una viga perques, la barriga me pique, el que parece para puche, con el puche, aparte con el puente, cosa buena. Soy hijo de cipolé, Indiana, óyeme contar. Soy hijo de cipolé, Indiana. Óyeme cantar. Los cuitos y vos canto y puedo tumbar romero. Un canto y me boquero en mi sombra con agua. Equino pero baila a rimero aguanto. Una vaca operación con millones de bandes. Pero le vi loca sande. Dame que le vi coño tu marica. Soy hijo de cipolé, Indiana. Óyeme cantar. Soy hijo de cipolé, Indiana, óyeme cantar. Óyeme cantar. Pero que rico es a un sitio de boca. Óyeme cantar. Venga, baila, venga, goza, toda marina. Oye, me encanta.